that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Get your money for nothing. Look at that, look at that. Una canción siempre original, siempre W. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Homenajea a un ícono, Brigitte Bardot. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Felices con su sintonía en Caracol. En tu radio, la W. TV. Holy. comience un nuevo año con la mejor compañía, W Radio. Que trascienden. Originales como tú. W Radio. Siempre original. Siempre W. I've no illusions that I'd ever Porque hay canciones que nunca pasan de moda. Siempre original, siempre W. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello. Lo tengo preparado. Hoy esta noche te reirás nunca más de mí. Lo siento, nene, vas a morir. Me quitaste lo que más quería. Y volver. Vuelveme a historia y su música. Originales como tú. W Radio. Complicado, lo simple, y ahora es fácil música que atrapa. La música del mundo W. Somos la W. Tell me what you came for.

Siempre original, siempre W. W Radio les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. hits que trascienden. Originales como tú. W Radio, siempre original, siempre W. I have a picture pinned to my wall. Me and we're laughing with love at it all. But look at our life now, tattered and torn. We fuss and we fight and delight in the tears and we cry until dawn. La banda sonora de tu vida. W Radio. Siempre original. Siempre W. Canción siempre original, siempre W. Tears I cry, I'm tears of pain.

Siempre W.